Yo creo que la gente debe estar enfadada por la semana de vacaciones que nos pillamos la semana pasada. Pues sí, pero nos la merecemos. Hombre, nos la habíamos ganado. Ya más era la Constitución, que ahora hay que respetarla como mínimo. Había que celebrarlo. Sí, porque luego dicen que la quieren cambiar, ¿eh? Algunos. Muy pocos, ¿eh? Sí, poquitos. Pero que tampoco se vayan a pensar los malpensados, valga la redundancia, que nos vamos a olvidar del asunto del helicóptero y la plaza de toros. Eso hay que comentarlo. ¿Puede ser un especial? Sí, yo creo que habría que hacer un especial. Cuando hagamos el repaso del año, habría que dedicarle unos minutos. Con lo del helicóptero nos tiene que monopolizar, porque creo que han pasado muchas cosas en el mundo, ¿no? No te creas, ¿no? ¿Sigue todo velocidad crucero? Sigue hacia el infierno. Sí, yo esta semana también he estado un poquito desconectado, pero creo que te podré seguir el rollito. Pues sí. Resulta que el señor Rajoy, yo te lo cuento como si tú no lo supieras, se fue a hacer, no sé muy bien qué fue a hacer a una plaza de toros. Sí, está sonando lo que es un pianito. Joder. O sea, la música de fondo empieza a reír sensible porque hablando del tema, claro, de Rajoy. Hablando de esos temas. No se vayan a poner ahora rebelde los de las manifas. No se puede poner la polla. No. No se puede poner la polla porque si no. Sí, los de las manifas se lo toman. Seguimos al Dieguito. Sí, al Dieguito. Con su pistola y sus balas cayendo por los taburetes de los bares. Con el estruendo que eso hace, ¿eh? Se te cae una moneda y se entera todo el bar esto. Imagínate una bala. Pero claro, bueno, por suerte estaba ahí el camarero. Te conté que me intentaron robar en Argentina tirando de monedas al suelo. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Sí o no? No, el truco no es el mendruco. Sí. Cuenta. Luego hablaremos de Rajoy. Él se puede esperar. Pues ya, total. Usted es cara, me ha acordado, ¿eh? Cuando iba a Buenos Aires, leí cosas en foros, historias de cómo pegan los palos allí, ¿no? Los truquillos, porque allí son listos, ¿eh? No, hombre, son como aquí. Ahí es por el corralito, que se tienen que buscar la vida. Claro. Y entonces vi esto de que te manchan, ¿no? Leí cosas de que, hostia, vas por ahí con la mochila y te manchan y te van a limpiar y te limpian la cartera. Normal, ¿no? Claro, sí. Con esa cara. Eso se ve mucho en los TVO de Mortadelo y Filemón. Se usan tácticas muy de ese estilo, para dar el cambiazo. Claro. Que igual llevas el móvil en la mano y Mortadelo te lo cambia por una berenjena y no te das ni cuenta. Claro. Es ese rollito. Y claro, uno cuando va a un sitio que no es de allí, lleva en la frente que pégame el palo. Sí, hay que ir con muchito cuidado. Y hostia, estaba sentado en un bar comiéndome un bocadillo que iba a entrar al cine a las 2 del mediodía. La hora buena para ir al cine. La hora buena para ir al cine. Que está bien la peli, la ves, que no, pues te duermes. Claro. Es lo que tiene. Y se acercó un hombre así trajeado y se le cayeron 5 o 6 monedas al suelo. Vaya, pero, por Dios. Pero monedas, pero una en cada punta. Y yo, hostia, fui a coger una Y cuando voy a cogerle una moneda, el payo me pone el pie en medio, así impidiéndome la cojo. Dice, hostia, es confiado, ¿no? Que le voy a coger la moneda y el payo. Tío esto. Y mientras que estaba cogiendo las monedas, otro payo coge y el otro cogía mi bolsa. ¿Dónde vas tú en la bolsa? Perdona que me he equivocado, dice. Perdona que me he equivocado. Desaparecieron. Yo es que no me percaté de nada. Y, hostia, digo, ¿puede ser esto? Que me estuviera intentando quitar la bolsa el cabrón. Claro, es que no hice... No pensé, no reacciona, ¿no? En ese momento ni en no las reacciona. Monedas ni en nada. No me di cuenta de nada. No se puede ser bueno, tío. Y, hostia, tuve que ir detrás del payo ese ahí corriendo por Buenos Aires. No me la había cogido, ¿no? La bolsa estaba... Pero el cabreo es el mismo, ¿eh? Pero claro, hostia, llevaba un cabreo. Digo, pero me has intentado coger la bolsa, pero serás cabrón. Que no. Que en medio te decía ahí, que no, ahí en medio de la calle. En medio ahí un follón ahí con toda la gente. Y el pavo queriendo me quería dar la mano, ¿no? Que somos amigos, ¿tá? Joder, en un ese minuto. Es el plan B del Chori. En un minuto hemos pasado de querer pegarme el palo a ahora somos colegas. Tía puta. Pero fue elegante, ¿eh? Fue elegante. O sea, a mí el cabreo fue porque si me quita. No lleva un duro, pero si me quita, hostia. Ya sabes cómo son los. Hacerte otra vez el DNI, las tarjetas. Qué y mal cosas rato. De esas. Lleva rato perder los documentos. Claro. Y hostia, no me... Y ya no digo nada si lleva billetes de avión y cosas extrañas. No lleva la cámara. Hostia. Y aún si estás en Buenos Aires, pero te pasas a un Vladivostok. Buah. Y explícaselo al madero. Buah. No hay manera. Pues sí, sí. Bueno, pues resulta que el otro día fue el Rajoy a los toros con un helicóptero. Y aquello se desmembró, tío. Yo no sé qué fallaron de la maniobra, pero cuando estaban a 7-8 metros, dicen. Según la autoridad de 7-8 metros, según el PP 15, aquello. Claro, para ser las de valientes, ¿no? Claro, claro. Se pega una hostia el helicóptero, importante. Pero eso era para matarse, ¿eh? Sí. Han tenido una suerte. Eso de 100 veces, 99 te matas. Te matas. Y al día siguiente ya decían que había sido un fallo del piloto. Ya se había comido el marrón, porque claro, decir que había sido la ETA les parecía muy bien. El primer día vieron manchas extrañas. ¿Ah, sí? Hostia, ¿no lo has visto tú eso? No me he enterado de eso. ¿A cámara lenta? Joder, pero tú qué noticias ves. Yo las buenas, las de la Campos. Pues salieron así, Telecinco hizo así un... Que Telecinco la imagen, de periodismo, claro, de investigación. Claro, le mola ese rollo. Claro. Y luego resulta que eran cagadas de toro por ahí, que habían salido con las hélices volando. Pero ya decían que eran piedras o algo así, que habían tirado el calor rubira que estaba escondido, claro, detrás de la barrera o algo. Que había estado en Perpiñán pasando el fin de en una casa rural. Y había vuelto directo a Móstoles. Les había puesto. Pero que va, eso cayó por su propio peso, esa teoría. Nunca, y el helicóptero también cayó por su propio peso, ¿eh? Sí, sí. Vaya helicóptero de mierda, ¿no? Que no puede con 5 o 6 personas. Claro, porque los buenos se los estamos vendiendo a los de Guatemala, de por ahí. Estamos vendiendo Venezuela, los buenos a Venezuela y nos están quedando esos. A Lugo. Y no pueden ir en taxi como todo el mundo. ¿Dónde iban? Sí, porque en Móstoles. Ya mira, es que primero que haces en Móstoles. Pues en Móstoles. Es una plaza de toros vacía, o sea que no hay nadie. Pues si vas a ver los toros, pues mira, me pego la chulería y como soy Rajoy me voy en helicóptero. Se ve que hizo una prueba antes de salir, se ve que el piloto dijo, buah, esto va a estar difícil, vamos a probar. Lo que patina la arena. Seguro que me va a patinar la hélice o los esquíes. Vamos a probar. Y el payo hizo un par de pruebas, pero dijo, fenomenal. Si no pesan, mano. Si no están muy gordos, pero se montó ahí una pandilla. Claro, claro, lo peor de cada casa. Y eso fue para abajo. Fue lástima que no explotara la turbina. Dicen que eso, lo normal es que hubiera explotado y todos a la mierda. Y todos a la mierda. Pero nada, la ironía ha querido que Rajoy solo se rompa dos falanges de los dedos. Que manda huevo que Rajoy se rompa la falange también. La ironía es así, es caprichosa. De la derecha. Sí, además de la derecha. No podrá firmar la constitución o lo que cambien, ¿eh? Hostia. No va a poder. Con la boca, como San Pedro. Claro, de ese rollo. Hostia, ¿por qué no se ha matado? Es que no entiendo por qué no se han matado. El otro día tuviste la noticia esta de que unos trabajadores salían de currar de la obra, todo el día ahí currando, sí. Pillaron el coche, los cuatro, para volverse a casa, y en una rotonda se les cayó un trailer, le volcó un trailer encima y todos muertos. En una rotonda, que tú vas por una rotonda y no piensas que un trailer se te va a caer encima. Y además, te pasa así, esas cosas siempre pasan volviendo de currar. Y encima eso, volviendo de currar. Pues si te pasa yendo, dices, mira, yo me he muerto, pero yo el día me lo he ahorrado, o sea, no lo he currado. Pero no, han currado el día y encima han currado, no van a cobrarlo. Claro. Y les cae el camión encima y todos palmados. Y esta peña se da un helicóptero y no pasa y fenomenal. Nada. Pero ¿por qué? Yo no entiendo por qué sacaban a Rajoy antes que al piloto. Claro. Ese iba de valiente, pero ese estaba, salía con una cara. Luego se las daba Habría de valiente. Habría que ver los gallumbos de él y las braguitas de la ella. ¿Quién era? Esperanza Aguirre, una de estas. Habría que ver cómo dejaron su ropa más íntima. Se salía que no se lo creía, decía. Y anda que no le ha molado, que le pase eso. Hombre. A él le hubiera gustado que hubiera sido un atentado. Fíjate tú lo que te digo. Como andar cuando el coche blindado. Todo esto salió con el bigote torcido. Eso es lo que vende, claro. O sea, se separó el velcro. Se torció el bigote y salía el payo así, como. Valentonado. Pues, sí, sí, diciendo que voy a por ellos. Esa parte que voy para allá. Hostia, me acuerdo muchísimo de esa noticia, de los comentarios del vecindario. ¿Tú no te acuerdas de cuando salían ahí los vecinos diciendo, sí, yo vi unos pasar un cable por la acera, pero pensé que eran de la electricidad o esto? Uy, habían estado a pleno luz del día por ahí. ¿Qué fue, en Madrid o dónde fue? En Madrid, sí. O sea, en Madrid, como siempre hay obras. Como siempre hay obras, dijeron, esto es ya en la televisión por cable. Están poniendo alguna historia. La fibra óptica o algo. Que se ve que estaban poniendo fibra óptica por todos lados y aún no. Y de eso hace como 7 años. Eso es mentira. Eso es mentira. No hay ni eso de Ono, eso de Ono y historia. Eso es mentira. Eso nunca existió. Eso de menta. Tira, ya te lo digo yo. ¿Dónde estará la fibra óptica esa? Fibra óptica. Ahí hay unos billetes en fibra, ¿eh? ¿Tú la has visto? ¿Cómo es? La fibra óptica. Hombre, yo la he visto en mi curro porque la vendemos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que existe. Existe, lo que yo no sé, se han cableado toda Barcelona con ¿Y eso. ¿Y qué forma tiene eso? Como unos pelos, como de cristal. Como las lamparitas de San Pedro un poco, ¿eh? O sea, es ese rollito afilado. Y por ahí pasa la luz a toda hostia, dicen. Pero bueno, sin el cable también pasa la luz. A no ser que pongan la mano en medio, claro. No sé, pues yo pensaba que eso ni existía, que era así como el nombre de una discoteca y sí. Tal, fibra óptica, pero ya está. No sabía que... Pero esa discoteca tiene muchos años, ¿no? Eso... Pues no veas si hace años que se inventó la fibra óptica, entonces. Claro, eso es de los 80, por lo menos, si no más. Vaya, vaya. ¿Qué, pinchamos un temita o qué? Pues sí. Me acaba de entrar humo en los ojos y todo. Bueno, los Melvins con Yellow Biafra han sacado ya a la luz su segundo disco, que se llama Sick Howdy. Pero hoy vamos a pinchar una canción que hace una versión del California Uberales del siglo XXI, que es como la de los 80, pero dedicada a Schwarzenegger, que es el gobernador de aquellas tierras. Y la escuchamos, yo creo que la podemos escuchar ya mismamente. Vámonos. We'll be right back. este mito en directo de los Melvins con Yellow Biafra, que podría ser el concierto ese del Purifest, que fue, no, no tengo ni puta idea. Al tenerlo pirateado es lo que tiene, que no puedes leer las cositas. ¿Grabaste en vídeo cosas o no? De no, ese. Foto, a fotos. Fotos, ¿no? Tiene y tiene, pero a fotos. Bueno, estábamos comentando así con los micros apagados, que no sabemos si habíamos comentado ya el tema de Esquerra Republicana, que hizo un ataque a la COPE. Qué huevos tienen, ¿eh? Hostia. Y amenazando con que iba a volver Terrayur. Está todo el mundo temblando. Los Santos, el primero. Los Santos, a más le gustaría. Hombre. Hay unos cuantos. Están recogiendo firmas, no sé, para que no cierren la COPE o esto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde es? ¿Allí en la entrada o qué? Se ve que se puede, sí, en Libertad Digital, que es un periódico así, internet, que es popular. Muy popular. Sí, comunista. Es como la web de colaboración. Pues allí habrá que pasarse a firmar. Voy a poner un link. Me pasaré por el foro y pondré un link. Lo que pasa que no sé si debe haber un sitio de contrafirma. Supongo que también debe haber un sitio, ¿no? Seguro. Para que la cierren. Seguro, seguro. Porque yo creo que ganan, ¿eh? Si ponen uno para que la cierren, si valen también las firmas, ¿no? Si vale para que no la cierren, deben valer, ¿no? Sí, pero eso luego quién. ¿Eso lo cuenta alguien? Eso siempre. Eso no lo cuenta nadie. Eso ya te digo yo que es mentira. Es mentira también. Eso no lo cuenta. Esperar. El payo ese decía, el Jiménez Santos decía que llevaban 400.000 o 500.000 firmas en dos días. Eso es mentira. Eso está clarísimo. ¿Cuántos curas hay en el mundo? Ay, bueno, hay tantos. ¿En España? ¿Qué habrán? ¿80.000 curas? 80.000 curas. Hostia, no sé. Pero contándolo. Contando los abusadores de niños, todos. Y mafiosos y todo, sí, eso, sí, todo, sí. Eso cuenta. Eso también cuenta. Y los normales también. Todo eso hay. Todo. De los normales es de los que menos hay, ¿eh? Sí, son los de pueblo. Sí, exacto. Los de pueblo que le da un al Musén, al Popla. Y si va a ir la iglesia o no, le da igual. ¿Tú no viste aquel que salió en la tele que tiene la iglesia al lado del Bernabéu? El día del Madrid-Barça. Hostia, sí. No fue a la iglesia ni Dios. Pero es que estaban los estaba dando la cura, la misa, digamos, el cura de... El del Barça, ¿no? El de... No, el de... ¿El suplente? El suplente, lo sí, estaba porque viendo el otro, fútbol arriba. Claro, los otros lo estaban viendo ahí en la tele. O sea, que tenían digital de ese. Hombre, yo no tengo que mi no casa. Falte de nada, que no falte de nada para la iglesia. Se gastan el cepillo ni más genio. Manda cojones también. Que no falte de nada. Internet... Estoy seguro de que tiene y de... Me molaría ver las páginas que visitan. Mirarle el historial. Así. Mirar, seguro que lo eliminan. Seguro que esos cada vez que se meten van a opciones por la historial y eliminar cookies y de todo. Claro, porque claro. Eso... Porque eso es un marrón. Se pueden buscar la ruina. Madre mía. ¿Tú crees o que a lo mejor entran en www.tierrasanta.com o no? Eso que el grupo de música ese. No. ¿Hay un grupo que se llama así? ¿Ah, de sí? Estos, sí, de estos rockeros folclóricos que han salido ahora. Como Mago de Oz. Hostia, como Mago de Oz, de ese rollo que es medio evangelista, medio... Sí, de ese palito, que llevan mitad de combo eléctrico y mitad de combo de violines. Claro, rollo violines y pianos Casio y... Exacto, exacto. Batería con la bordonera poco tensa, claro. Ese rollito. Buena banda también. Hostia, para comprar un piano Casio tenías que ir al puerto, por lo menos, por una tienda de música. Ya tú no preguntas por Casio. No, tienes que ir de Cork para arriba. Claro, de Cork. Pero en el puerto, seguro, en el bazar en Nicho o en uno de estos. Ahí hay Casios. Ahí te sacan. El pequeño, el PT10, ¿a qué? El blanco este. Y suenan igual, Igual. Sí, es lo mismo. Ya te digo yo. Pasa en el grande, hay más espacio entre pieza y pieza y suena mejor, claro. De profesional, pero. En el pequeño tienes. Está todo a lo mejor tres o cuatro instrumentos. Tienes flauta. Violín. Violín. Tienes esto. Bossa ya en el Nova grande. Bossa Nova 1, Bossa Nova 2. Claro. Rumba. Rumba. Rumba, pero rumba de esta americana. Rock, pop, jazz. Y ya está. Bossa Nova, y ya está. Se acabó. Pero en el grande ya tiene Flanger y Phaser y. Claro. Y Distor ya. Eso. Y a lo mejor está un pequeño sample, digo. Que puedas ir haciendo bucle. Que hagas tiririririr. Grabado y entonces estaba repitiendo el tiriri. Hombre, hombre. Hombre. Como si fueras de esos que utilizan esos sintetizadores para pedir con una manadita de perros pequeños y entonces aprovechan ese bucle para ir a darle de comer a los perros. Y el piano sigue sonando y la empresa sigue funcionando. Claro. Eso es lo importante. Lo tienen bien pensado. Sí. De eso no ha dicho nada Joan Clos. No. De los que tocan Casio PT10 en la calle. No, no ha dicho nada. Y con flauta, porque también estaba el Casio, que era así teclado, pero que tenías para soplar. Sí, gran invento. Ese que soplabas así. También había un caramelo que se llamaba Melody Pop. Hostia. Que el palitroque hacía sonido. Muy útil. Joder. En clase. Y si no recuerdo mal, cilindro blanco y el movimiento en azul. Pero eso ya lo deben haber retirado, porque deben decir que se lo tragan los niños y claro. Esto. Ahora debe ser un peligro. Y si no es un peligro, igual venden el Melody Pop, pero con el letrero del tabaco. De este chupa chupo de matar. Claro. Y esas cosas. Eso puede ser también. Hoy estábamos haciendo una sobremesa y se han pedido una caja puro. Que también. ¿Quién sabe de una caja puro? Estaba yo con el señor X, con el camarada Sergey y con el Fresa allí comiendo. Y en la sobremesa le han pedido una caja puro, macho. ¿Pero Rollis o algo así? Mini Rollis. Mini Rollis, buah. Eso es una guarrada. Eso. Eso con el Valentine no puede ser bueno. Pues el caso es que. Eso, no los tendrían que servir. No los tendrían que vender. Se han puesto ciegos a puros de eso. Y cuando se han acabado la caja, se han dado cuenta que detrás ponía. Fumar puede crear adicción. No empieza a fumar. Coño, ah, que no se han fumado uno solo. No, varios. Pero te ponen la advertencia detrás. Y detrás te pone que no empieza a fumar. Coño, ponlo delante si ahora ya no hemos acabado la caja. Con toda la pesta, Rolly. Sí. Eso es lo peor, ¿eh? Hostia, ese puro es malo, pero malo, malo. Yo es que no soy muy de puro, ¿eh? Yo pillo unos mareos. Yo creo que por eso prefiero la cocaína. Claro. No te dejas ser pesada desde cabeza. Te ahorras, ¿eh? Todo eso. Te ahorro el letrero y lo otro. También sale más caro que los roles. Sale un poquito más caro, pero la satisfacción no es la misma tampoco. Claro, claro. Los de cabeza, por lo menos. En una boda, yo siempre he pensado en una boda cuando pasan con esa bandejita. Siempre he pensado que yo le daría mejor uso a esa bandejita que no la mierda a los puros, eso con su nombre en la vitola. Que es una que se come. Es que te lo imaginas, en el momento de tener la bandeja ya te estás imaginando la montaña. Sí. Ahí. Ya te has hecho la película diciendo, lo que sería yo ahora con esta bandeja. Claro. Apoyar en el lavabo. Y un buen pestillo. un buen pestillo que cumpla sus dos funciones: la de cerrar con seguridad y la pestillo. De que cuando la cierras sepas abrirlo. Claro. Porque hay muchos que lo vas a cerrar y ya dices, me voy a quedar aquí tangado en la puerta, pues esto ya no se vuelve a abrir. Y hay pestillos que ya sabes que la patada del vigilante de turno lo va a reventar y. Exactamente. Y no es cuestión. Por eso yo siempre he preferido los pestillos, esos que son como una barrita de acero, sí, que lo desplazas de derecha a izquierda y se queda cerrado, que no los que dentro del pomo hay como una tuerca. Que en la mayoría de bares puede estar girando esa tuerca durante horas. Eso es muy peligroso. Porque te puedes quedar encerrado en el lavabo. Y no es peligroso porque te quede encerrado. Es que te queda encerrado con el bolsillo lleno. Claro. Y cuando te vienen a rescatar estás ya subiéndote por los mendocines. Claro. Pues claro, hay que matar el tiempo. No es fácil, ¿eh? Poner un pestillo en el lavabo. Si te fijas, pones solamente un lado. El otro lo hacen que se meta el seguro en la madera. La madera directamente. En la madera, porque ves, dice, a ver, aquí no hay manera de poner las dos partes. No encajarán. Ponemos una y ya lo y hacemos. Y a partir de ahí improvisamos. Claro, es que poner las dos y que luego te cuadre. Eso es muy difícil. En la baldosa, pero claro, eso en el intento de hacer ahí un apaño, normalmente muere ya el cerrojo. Yo tuve una época cuando estaban de moda los secuestros en ETA. Que yo me sentí amenazado en multitud de ocasiones por ello. Y siempre pensé, me voy a comprar un pestillo y me lo voy a llevar en el bolsillo. Y si un día me secuestran, voy a poner yo pestillo por dentro. Para que cuando vengan a sacarme, no puedan. Que eso también tiene que cabrear con etarra, ¿eh? Hostia. El cabreo, hostia, que puedes llegar a pillar. Hostia. Es que te tiran. Si eso te lo haces en un. Tú imagínate a Ortega Lara allí con una cucharilla, con el culo una cucharilla, intentando atornillar el pestillo. La putada que les hace, ¿eh? Ahora lo vamos a soltar, ahora ya no podemos. Porque no abre. Yo creo que te dejan ahí. Y que te por culo. Ya te vengo a buscar a alguien. Vamos dejando pistas. Sí, ahora cuando salgamos iremos dejando migas de pan. Y ya llegará alguien y le explicas tú lo del pestillo, Ortega. No sabe nada, Ortega. No se ha vuelto a saber de él, ¿eh? Tuvo su momento de gloria. En alguna manifa del PP o esto se. Se le ha visto, ¿no? Con la barba. Salió. O ya. No, con su bigotico. Su bigotico y recuperado. Pero que se no asoma mucho la cabeza porque sabe que. Sabe que salió una vez del agujero, pero. Claro. Y si sale, estoy seguro que ya lleva un pestillo en el bolsillo, por lo que pudiera. Yo lo haría. Eso y un destornillador de relojero, que eso te saca de mil apuros. Pero, ¿cómo de relojero? ¿Navajas de estas suizas? No, un destornillador, pero de esos vale, que son vale. Pequeñito. Vale, vale. Eso va bien para todo, ¿eh? Eso atornilla, abre latas, eso sí yo creo. Pero, ¿comprar una ferretería o una tienda de chinos? Yo creo que de chinos. Compras caja de 5 tamaños y te quedas con el 3, con el de medio. Te vale para todo. Pero que se te parte y te lo clavas en la mano, en la palma. Pues es el marrón para los etarras. A los 5 minutos, eso seguro. Seguro. Bueno, vamos a pinchar otro tema, ¿no? Que parece que no, pero los minutos van cayendo. Sí. Ya no hemos hablado de las noticias de la semana. Es verdad, sí, vamos a hablar de Rajoy aquí. Sí, aquí ni o Rajoy sea, ni nos nada. Nos ha mentado. Ahora vamos a pinchar un tema del directo ese que me bajé el otro día de Juan Abarca y Juan Manuel Ruiz. Que si no recuerdo mal es la canción de... Salió una vez en Los Serranos, ¿no? ¿Hemos comentado? Sí. Bueno, pues la escuchamos en directito con su guitarra acústica y sus cosas. Y seguimos con el programa. Desde mi niñez fui un as jugando a las cartas, al ajedrez y a las damas, al billar y al dominó, al patinete, al frontón, a los dardos y al tres en raya. Y a los 15 años la escuela me nombró doctor en ciencias. Yo que soy un buen nadador y un gran bombero torero, yo que estaba en más de 100 pueblos, sé de química y de blues, judo cinturón azul, karate cinturón negro. Yo que enseño igual pintura que cine o literatura. Yo que todas las noches mojo, a veces pienso y me sonrojo en lo que más me satisfizo. Fui actor por un momento, fue un hito en mi camino y aunque no gané dinero, me encanta decir que yo salí una vez en Los Serranos, salí una vez en Los Serranos. Yo que inventé a Epi Blas y luego recorrí la tierra, tocando con Gloria Estefan y he ganado un Pulitzer, campeonatos de tute, 6 y 14 premios Planeta, Príncipe de Asturias 7, 3 Nobel y Grammys 9. Ah, y tampoco se me da mal el arte de la batalla, en avión, en tanque, en barca y hasta gané por paliza en el espacio sideral, la guerra de las galaxias. Yo que estaba en una suite de pedo, empopando a Isabel Gemio. Yo que soy duque y conde, soy del PP y del PSOE, anarconazi pacifista. He salido en un capítulo de extra en un papel minúsculo escondido en una esquina. Un puto extra, pero yo salí una vez en Los Serranos. Salí una vez en Los Serranos, salí una vez en Los del humor, ¿eh? Esta pareja. Sí. Molaría verlos, ¿eh? Molaría que hicieran una cosa. Hace poco tocaron, pero Los Ladilla. Sí. No sé si harán gira de esto, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba este, el proyectito este que habían montado. ¿Nos hemos dejado alguna noticia más o tenemos ya potestad para ir al relato y con total libertad y esas cosas? Pues sí, yo creo que podríamos ir encaminando y luego ya vamos a explicar. Hombre, hay cosas que explicar, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hostia, ¿qué ha pasado? Pasan cosas cada día. Sí, lo que pasa es que yo sigo muy desconectado. El otro día compré vino Stola y pensé, este debe ser bueno. ¿Vino Stola? Sí. ¿De dónde es eso? No sé. De Valdepeñas o por ahí. Estaba rico. Es que nunca me acuerdo de los nombres que decís, tío. Y cuando llego allí a la parte del súper donde están los tintos, ahí cienes y cienes, macho. Hombre, yo te digo que no compres. O sea, cuando veas vino, cuando veas Siglo, cuando tú veas vino Siglo, buah, ese ni probarlo, ese ni acercarte. ¿De bueno o de malo? De malo, de malo. ese es de los peores. Y encima es caro, es lo que tiene. Lo que tiene. Yo al final me parece que me voy a ir al Sangre de Toro y de ahí no me mueve ni mi puta madre, tío. Sí, hombre. Por asegurar el tiro, Gran Corona, ¿no? Para Navidad ahora, hostia, pégate el lujo. Gran Coronas. De torre, de torre. ¿Ese es bueno o no? Como Sangre de Toro, pero mejor. Vale, vale. Mira. Lo que pasa es que me olvidaré del nombre, ¿eh? Un día, ¿sabes lo que voy a hacer? Un día cuando esté en el súper delante de la vidriera te voy a llamar. Te voy a llamar y te voy a ir diciendo nombres. Pues ahí me suenan todos igual. O sí, eso, la verdad es que foro, no suena tan mucho. En el foro lo que podríais hacer cuando ponéis los nombres es poner la etiqueta. Para la memoria visual luego. Hostia, que es más rápido. Ya te está, hombre, te está pidiendo demasiado. Si tú encontraste, ¿no?, la canción en el foro de la sangría Don Simón, hombre, lo puedes encontrar todo en el internet. Sí, sí. Todo puede ser, hoy en día todo puede ser. Sí, todo es ponerse. Bueno. A ver, tengo los datos, sí, lo tenemos todo. Vámonos. Pues el doctor Arritmia ha preparado un relato que se llama Matías de Pasta. Matías no daba crédito a sus ojos. Tan solo separar 2 milímetros sus párpados, encontró la portada de un periódico ajeno en el que se podía ver en primer plano a su santidad Benedicto XIII con tricornio. Los volvió a cerrar. Matías gustaba de amodorrarse contra el cristal durante el trayecto que separaba su domicilio de su centro laboral. Era invierno, por lo que se solía interponer entre su rostro y el cristal la solapa de su chaqueta. Le resultaba mucho más acogedor, menos drástico, más cálido, menos agresivo. Matías recorría el portal del Ángel hacia abajo, manos en los bolsillos, mirada al fondo del portal, ausente, divagando a medio camino entre la nada y el vacío, olvidando a cada paso cada rostro que se cruzaba en su retina, sin almacenar ni un solo recuerdo, ni un solo gesto, ni una mueca, ni una mirada, nada. Pensó que ese recorrido cuasi turístico bien merecía aderezarlo con un cigarrito, pero para ello debería sacar las manos de sus bolsillos y hacía mucho frío. Además, Matías no fuma. Matías ordenó mentalmente a sus pies que se detuvieran. Los zapatos le obedecieron también. Matías vio como un señor desarraigado golpeaba con su puño a un ciudadano sin compasión. Matías siguió mirando desde el mismo sitio donde le dejaron detenido sus zapatos. Matías pensó que sería mejor idea ocultarse tras una farola por si algún golpe cambiaba de objetivo. Y el señor en cuestión seguía abalanzándose sobre personas con pinta de ciudadanos normales y corrientes. No parecía mediar motivo alguno más que la ira desenfrenada del señor ese desconocido, pero había un nexo entre todas las personas agredidas. Ese señor desconocido agredía a todas las personas que pasaban a su lado y eran, a su vez, portadoras de gafas. Y no dejaba de golpear y zarandear a dichas personas hasta que las gafas salían volando a una distancia prudencial. Matías seguía mirando semioculto tras la farola. En la media hora en la que ese señor ocupó la pupila de Matías, la calle del Portal del Ángel empezó a cubrir sus adoquines con gafas sin dueño. Gafas de todo tipo, todas por allí desperdigadas, llamando a grito a sus dueños que bastante faena tenían con reponerse de los golpes de su agresor, de ese señor desconocido que parecía no sentir ningún aprecio por esos monóculos que portaban los ciudadanos de a pie. En breves instantes, la policía hizo acto de presencia para apaciguar el asunto en cuestión. Ninguno de los policías llevaba gafas, por lo que la situación se resolvió con bastante facilidad. Matías suplicó a sus zapatos que continuasen su peregrinaje hacia el trabajo. No pusieron ningún tapujo, ni el derecho, ni el izquierdo. Y Matías siguió bajando por el Portal del Ángel mientras pensaba que, probablemente, aquel señor desconocido le habían despedido de malas maneras de alguna óptica. O eso, o era uno de los muchos detractores de Elton John. Muy bien, esto ha sido un simbiosis, Esto tiene mérito, ¿eh? Sí. Sí, hemos pasado un mal ratito, ¿eh? Aquí con los botones, que lo sepa la gente, ¿eh? Los botones estos es que los carga el diablo. La tecnología sí. Nos lleva... Y eso de estar con un ojo mirando el texto y con el otro el reloj del CD, acaba uno como el Dionis o como Trueba. O sea, con esa miradita... Esa miradita perdida. A poner un temita, ¿no? Y nos reponemos de todo el asunto. Estoy mirando volúmenes, ¿eh? No sé. Tendríamos, ¿tú crees? Tengo una duda existencial ahora mismo. ¿Tú crees que tendríamos que decirle a la gente que este fin de que viene hay una cena? Por si alguien se quiere apuntar. Chicas, más que nada. Hombre, decir se puede decir. Creo que la repercusión, te adelanto, que va a ser mínima, pero... El señor X, que es un señor que va salido ya en sí mismo, siendo 8 ha reservado para 10, porque ha pensado solo que vienen un par de chicas. Seguro que sí. Un par de chicas siempre se apuntan. Un par de oyentes de estas que hay dirán, hostia, voy a conocer a la gente de Colaboración Ciudadana. Claro, a ver quién son. A ver quién son. Claro, si alguna chica o algún chico, que si no hubiera ninguna chica le dejaríamos venir... Por supuesto. Se decidiese a venirse a la cena que hacemos el próximo sábado, día 17 de diciembre, ¿no? Es... Pues que envíe un email a info@colaboracionciudadana.com y hablamos. O que se presente allí. Claro. Que se presente allí. Con todo su morro y sin nada de ropa. No vamos a decir dónde se tiene que presentar, pero que se presente. Claro, porque si decimos dónde vamos a cenar en abierto, se pueden juntar allí hasta fascistas. No. Del PP, que vengan a pedirnos explicaciones de por qué nos reímos del señor Los Santos. Y cuando digo fascista me refiero a esos que llevan el jersey así en el hombro, ¿eh? Claro. El rollo Lacoy, la camisa azul. Rosa, el jersey rosa, sí. Rosa o amarillito. De punto. Sí. Por si refresca. Se pueden venir también, ¿eh? A tomar que los algo. Hay que llevan ese jersey por si refresca y las mangas arremangadas. Claro. Lo cual no acaba de ser una cuadratura del círculo, pero... Pero eso lo llevan por si ya las temperaturas bajan de 0 grados. O sea, pues lo del calentamiento de la Tierra. Si no bajan, no se lo ponen. Van ahí con su camisa esta que sale un caballo. Hay una camisa famosa, ¿no? Sale sí. Un caballo con un... ¿Burberry? Puede ser. Míralo. El puede mismo, ser esa. El mismo puede ser. Puede ser esa. Porque a esos de derechas, que son los que no firman protocolos de Kioto, esas cosas, le bufa la polla el calentamiento del planeta, cuando le hablas de esos temas, se arremangan. Dicen, a mí que me da igual que se caliente el planeta, me arremango la camisa. Claro. La venden de manga corta, me da igual. Yo tengo esta y me la remango. Claro. ¿Cómo son? Pues se podrían venir, ¿no? Alguien se podría venir a echar ahí unos tintos. El otro día, no sé si fue en el foro de parroquianos.com, por hacer un poco de publicidad, Me pareció leer una crónica de los accidentes de tráfico de Tamara Falcó, la hija de la Preiler. Que se ve que va con el coche arrastrando no rotondas por ahí. Seguro no tiene carnet. Seguro. Esa le da igual. O sea, le da igual a Farruquito, no le va a dar igual a ella. Que es la hija de la Preiler. Claro. Igual se quiso hacer el carnet, pero igual no dio con la foto correcta. Claro. Se hizo una serie de fotos y dijo, no me gustó ninguna. ¿Y el coche lo debe tener por dentro alicatado o no? De porcelana. De... Claro. De porcelanosa claro. Esta. Claro, claro. Con una tira de esa que sale en utensilios de cocina, a mitad de altura. Claro, con naranjitas y... Yo creo que lo debe tener alicatado arriba abajo, en un remate, ¿no? Abajo así una cenefa. Claro. A la altura de Levaluna. Sufócalo todo. Lo debe tener. Debe ser curioso. Sí, porque allá le sale muy a, muy a cuenta. Lo que es el tema del dosis. Te das cuenta que yo creo que le sale gratis. Probablemente. Tú. Probablemente. Bueno, vamos a pinchar una canción de los New Model Army, ingleses, de su disco Impurity, la canción número uno que se titula Get Me Out. Y ahora sí, ahora ya cuando acabe la canción empezamos a hablar ya de las noticias de la semana. Que esto ya empieza a parecer un sin Dios también. Noticias de la semana. Yo no he visto ni Gran Hermano. Porque lo empecé a ver, Lo empecé a ver y además pensé, mira, los oyentes me lo van a agradecer, o no. Pero me quedé sobao, tío. Quedé sobao porque... Yo tampoco lo he visto. ¿Sabes lo que vi el otro día? El Pepe Navarro. Sí, ya ha debutado, ¿no? Media hora o tres cuartos y de además, hora. Fatal. Lo vi en una rueda de prensa anterior al programa y dijo que iba a hacer un programa serio. Y lo empecé a ver y dije, ¿está el hombre de Alcácer? En una semana lo tenemos aquí, seguro. Menuda mala persona, que poco ha evolucionado, ¿eh? Y con Ouija y, o sea, todo el pack. No ha evolucionado absolutamente nada ese hombre. Además, el primer día salieron los clásicos, ¿no? Pepe Lu, el Rambo. Sí, ese no lo vi. Ese día no lo vi, pero así rollo homenaje, ¿no? Sí, yo solo vi el primero y ganó en audiencia a todos, ¿eh? A Buenafuente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué me dices? El primer día, ¿eh? La gente va a probar y al segundo día ni fueron. Ya dijeron, ¿cómo está el patio por aquí? Claro, de la peña, cuando viera eso diría, pero es lo mismo, o sea, ha seguido donde lo dejó hace... Sí, sí. Yo creo que tiene el mismo fondo de pantalla. Hace la tira de años, la jarra, claro, lo tenía todo guardado en una caja, la jarra y el póster ese de detrás de la ciudad o exacto, de lo que sea. El guión en la mano, la cortina para que baile detrás una mona, todo. Fatal, ¿eh? Ese hombre... A ese nadie, hombre, nadie le puede decir, oiga, vaya asusta la mierda. Y también he visto un cartel por ahí, por Barcelona, que vienen a hacer una obra de teatro, Marlene Moró, Malena Gracia y otra. ¿De teatro? Sí, que se llama Vuelven las Corsarias. Bueno, mira, de teatro, de enseñar el mulo. En el paralelo. Seguro, para los con abueletes. Con la maña y tal. La maña ya se ha quitado, ¿no? ¿Del que? ¿Del caballo? Sí, del temita ese que se traía entre manos. Ya no sale. Ya no le restrega las tetas a los viejos, hombre. Ya esa mujer casi podía ya... Ha habido un salto generacional. La brasileña aquella del Barça tampoco sale mucho. Aquella tetuda, no sé ni cómo se llama. Gabriela dos Santos, no sé. No, ya ha pasado eso, lo del tema de la Danuta y de la Sabrina. Ya ha quedado enterrado, ¿no? Llegaron las Malena Gracia y esto. Pero nos estamos yendo del tema, ¿eh? Yo creo que habría que hacer un repaso ya de la actualidad. Que la actualidad es que van a cambiar la Constitución, ¿no? Pues yo vi hoy al Zapatero decirlo. Quieren hacer algo, pero a la que uno se ve que desempolva un poco el libro, se ve que le caen una de collejas. Sí, ¿no? No están pa' hostia. Eso y lo de estudiar religión, eso... No se ponen de acuerdo. No hace mucha. Hubo también una manifa con esto de la religión, pero eso fue que ponía que llevaba a la gente adhesivos en la frente que ponía. Yo amo la GOPE o algo lo cual así. Ya les hacía parecer mejores personas. De buen rollo. Hostia, el Benedicto con el tricornio, ¿lo has visto? Sí, sí, tío. ¿Cómo le queda, al cabrón? ¿Pero qué hacía con el tricornio? ¿Se lo han llevado? Unos picoletos que fueron allí a no sé qué historia y dijeron, vamos a hacer la gracia y le vamos a poner. Y claro, el otro se lo miraba como diciendo, a ver qué va a ser esto, y me pone en la cabeza si me va a explotar. Eso va a ser una venganza. Como el Caro Rubira se puso la corona de espina en Israel, sí. El Benedicto ha dicho, tráeme un tricornio, que se va a enterar el de Perpiñán. Y míralo, con su tricornio. Yo no sé si se ha acabado el disco o si se le han gastado las pilas al Disman, pero de música de fondo se oye más bien poca. Habrán plegado. O intermedio. Sí, para que la peña salga a fumarse un cigarro. Claro. Y la vuelta. Hostia, no se puede fumar en enero, ¿eh? Eso ya en enero, mismo, ¿no? Ya, pero ya, días. Fatal, te veo, ¿eh? Doctor, pero vas a tener que ir a la consulta a la que tú diriges. Sí, a quitarme de fumar a mí mismo. Vas a tener que pasarte por allí. Yo ya me veo con un 3/4 de tela de parche de nicotina. Con una gabardina, a lo Matrix. Dándote calambrazos. Tú para quitarte el tabaco te vas a tener que estar dando calambrazos todo el día con parches. Al estilo hinchaurrondo, ¿o qué? Con el rollito penitenciario. Te veo no sé, pero... de cigarrillos de esos de chupar. No, hay unos cigarrillos de estos que hacen que chupan, ¿no? Que son como de menta. Sí, con boquilla algo, y todo, ¿no? Yo tenía aparte uno de pequeño, cuando era muy pequeño tuve uno. Claro. Aún no fumaba ni nada, ¿eh? O sea, por tenerlo, por chulearme. Claro, por decir, hostia, me estoy quitando. Me estoy quitando ya. 7 años y yo ya me estoy quitando por si acaso. Me estoy quitando ya. Pero yo supongo que las futuras cenas del comando se harán en sitios para fumadores, que también lo sabrá, ¿no? Pues parece no va a poder salir a la calle. Parece ser que no. Parece ser que en muy pocos sitios se va a poder fumar. ¿Y el Pipa Club, por ejemplo, de la Plaza Real, qué va a hacer? ¿Cerrar? Hombre, Pipa Club podría cerrar directamente, no por eso, podría cerrar por el resto. Pero ya no tocan, hostia, bandas en el Pipa. No. Ya han tocado buenas bandas, ¿eh? Estoy allí con ciertillos guapos, pero ahora son unos tristes. Pero eso, yo estoy muy preocupado en ese tema. Yo creo que, mira, a lo mejor era más importante que lo del helicóptero y todo. Porque yo, mi pregunta es, si el 2 de enero yo voy a un concierto a Mephisto, yo puedo fumar, ¿no? No. Y el cantante del grupo tampoco. El cantante tampoco. Pero lo peor de eso es que... ¿Y lo... Eugenio si contase chistes? Tampoco. ¿Y los prohibatas, los cubatas los prohibirán en el Mephisto? Los de Mephisto, sí. El 2 de enero. Yo empezaría por ahí, sí. A prohibirle primero los cubatas y luego prohibir el tabaco. por orden de lo que te puede hacer más daño. No, lo más importante. Si es por la salud, vamos a empezar a mandar cartas al periódico hablando de los cubatas de según qué sitio. Si miramos por la salud, primero habría que eliminar los cubatas y luego vamos a por el tabaco. Quizá luego a por los rollies. Sí. Y luego a por el tabaco. O sea, que si vamos a suponer, que yo no lo sé, que Mick Jagger fuma. Entonces, él no puede ya subirse a un escenario en España. A no ser que sea en el campo del Barça, que es abierto, o tampoco. Hostia, eso vamos. Voy a tener que ir tomando nota para preguntarle al Klopp. Porque... O Ronaldinho. ¿Ronaldinho puede fumar en el campo del Barça? Claro, si no se tendrá que ir al Madrid o a otro equipo que sí pueda. Yo sé en bares que no se va a prohibir fumar. Es que es imposible. Hay bares en los que si no, no tiene sentido. Hay bares que no tiene sentido estar ahí si no fumar. Claro. Hay bares que no tiene sentido. ¿En las casas ocupas se podrá fumar? En las casas ocupa, depende si los regidores son vegetarianos. Hostia, cuidado con los ocupas, que como sean vegetarianos o rollo de este, olvídate de todo, Que no nos vamos a reír porque nos los vamos a cruzar cualquier día, pero sí. También se podría hacer un capítulo aparte, Es que a la peña a lo mejor se cree que los ocupas se hinchan a drogarse y todo, que va, pero si esa peña no es capaz de comerse un pollo. Que va, incapaces, total. Eso pasan por delante de McDonald's y se sienten ya fatal. Fatal. Eso es la peña del rock and roll. Los que somos del tema rock and roll, sí que estos nos podemos drogar, beber, hacer de todo. Comer carne. Ya, mira, ahora que estás tomando nota de los sitios donde se puede fumar y donde no, si el punto débil, hacemos un concierto y yo me quiero fumar un cigarro en el escenario, tampoco puedo. No vas a poder. Me parece injusto, tío. Lo que sí puedes hacer es pillar el micro, salirte para afuera cantando. Tengo el cable largo. Es el cable largo. Irte a la piscina de enfrente, ver a los que están nadando y echarte ahí un cigarrito sentado. Con el olor a cloro. Y desde allí voy cantando. Y allí vas tirando millas y fenomenal. Ya está. Oye, pues me acabas de dar una idea. Luego te vuelves ya con tu albornoz y esos. Claro, claro. O si en el garito donde hagamos el concierto en cuestión hay sitio de fumadores, pues tendrá que llegarme el cable hasta allí. Pero claro, yo soy un drogadicto. No tienes todo. Claro, yo tengo que ir con pero mucho aquí, cuidado. ¿Tú crees que se hace caso a esto? ¿A las normas estas? Hombre, no sé, tío. A mí por eso yo el otro vez... día vi una multa que le pusieron a un chaval que conozco por mearse en la calle. Y ponía... Y no arrojó, es que fue lento. Porque si hubiera arrojado... Se hace que está meando, pero de pronto se mete los dedos y vomita. Le está meando, no está vomitando. Mira, aquí están las pruebas. Y en el texto ese que te ponen los guripas, ponía por hacer comportamiento ajeno a la buena moral o algo así. Y entre paréntesis ponía orinar. Claro. Claro, si te pillan giñando, supongo que la multa no solo es mayor, sino que no puedes subir. Hombre, yo no sé, lo encuentro menos grave que giñar en el McDonald's en los meaderos. Eso lo encuentro mucho más grave. Claro, claro, es que no van al problema real. ¿Por qué no se van por los bares? Es que no se puede ir ya al McDonald's a mear, hay segurata. Es segurata también. Tío, vas por el centro y dices, voy a pegar una meada. Métete en McDonald's. No te dejan. O te comes un bachelor de esos. Claro. O allí no caga ni mea ni Dios. Tienes que utilizar el penoso truco de si van dos personas, es decir, tú haz que vas a pedir algo y yo voy a mientras mear. Que yo voy al lavabo. Y entonces, que te ves, ¿no? Que uno va a pedir y luego te se dan la vuelta a los dos y fuera. Tienes que ir así por la vida porque no te deja. Te obligan a ser un delincuente. No te dejan otra escapatoria. ¿Sabes que se está acabando el programa, tío? Y me da cierta pereza decir los datos, ¿eh? Pues da los hombres. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Y además se llama Colaboración Ciudadana cada semana. O sea, no le cambiamos el nombre de momento. Lleva ya unos cuantos. Se emite en Radio Pica en el 96.6 de la FM de Barcelona. Todos los martes a las 18.45 y a las 22.50. Pues no sabes a qué día estamos hoy. Martes. Entonces. Ya, dueño, pero como... ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 18.40 y las 22.45 a la vez. Bueno, pero ya empezamos a esa hora, pero ahora ya estamos casi en las 7:30. Es que hay que darlo bien. Hay que darlo bien. Y cualquier cosa referida con el programa la encontraréis en Colaboración Ciudadana. Y ahí está todo el foro, losrelatos.com. Colaboraciónciudadana.com. Y que quedan dos vacantes que esperamos que sean cubiertas. Y que sean chicas. Y que sean chicas mejor. Exacto. No hace falta que sean guapas, ni feas, ni nada. Con que sean chicas, ya está. Porque la media No se puede pedir mucho tampoco. Tres palantines también te da un poco igual ya. A las 3 de la mañana. Ya está todo vestido. Bueno, a las 3 de la mañana. Nosotros vamos a cerrar el programa con una canción de GRB que ha traído el camarada. La letra de la canción de las bandas. Y yo creo que al final no hemos hablado de las noticias, pero claro, entre lo del helicóptero y lo de fumar, ya la estoy pasando un mal rato. En el programa me dejarán fumar, ¿no? En el programa puedes hacer lo que quieras. Aquí estamos en privado y. No sé. Yo creo que los que más fumar lo van a pasar van a ser los que han contado caritos que se. Y les viene la ley ahora un poco grande porque no vais ni su puta madre, porque yo no voy a ir. Yo me quedo en mi casa, me bajo al esclar, me pillo dos botellones de vodka y exactamente. Ya, que le den muy mucho por el suelo. Exactamente. Pero aquí eso ya te digo yo que no va. No va a cuajar. No va a como cuajar. Cuando el Joan Clos quería prohibir a las putas. Y exactamente, cosas así. En otros sitios sí que hostia, se ha puesto chungo lo del tabaco, pero a mí en Italia me echaron de un bar, guau, por fumar. ¿Ah, sí? Me pedí un cortado, entré y dijo, hostia, voy a tomarme un cortado. Que me tomó un cortado, me fumó un cigarro y yo, hostia, nadie fumaba. Y yo, qué cosa más rara. Y de pronto el camarero me mira, pero como si hubiera visto el diablo. Madre mía, me pegó una mirada. ¡Buah! Mal rollo. Y dije, aquí va a ser que no se puede fumar. Pero ahora ya es tarde. Ahora ya me da igual. No voy a volver a parte Italia. No, te doy muy mucho por culo. Bueno, nosotros nos vamos y la semana que viene volveremos ya en, vamos, tiempos de Navidad. Ya, y intentaremos. Por cena, intentaremos comentar la cena. A ver quién ha perdido el norte. Si hemos ido a los bares heavy de siempre. Bueno, todo ese tipo de anécdotas. Os dejamos con los GRB. Hasta Adiós. Luego. Estoy perfecto.